verdad que no sabía que se iba a volver tan viral en realidad. Bueno, hice un posteo en mi cuenta de Instagram y me pidieron una crónica un poco más extensa para el diario de acá de Córdoba, de La Voz del Interior, se llama, que es el diario de mayor tirada. Así que ahí salió un poco más larga la experiencia y, bueno, y se viralizó eso también y no tenía ni idea que iba a llegar a tanto. No sé si era tanto la intención, pero bueno, en buena hora, porque en realidad, digamos, una de las cosas que se me criticó mucho es salir a hablar después de 3 días de trabajo. Pareciera ser que encima de explotados los trabajadores necesitamos estar muchos años para finalmente poder decir que estamos siendo explotados. Y creo que para muestra falta un botón nomás, así que lo que yo, digamos, pude percibir en esos pocos días de trabajo es una situación que no solamente la viví en primera persona, sino que veo que la están viviendo un montón de trabajadores. Y bueno, nada, decidí contarlo porque por ahí hay mucha gente que no sabe, mucha gente que por necesidad se está metiendo en esas aplicaciones y la verdad que los riesgos hay que decirlos y digamos la precarización laboral está existiendo y de la mano de estas empresas también. Claro, porque vos o sea, lo que planteás básicamente es eso, ¿no? Lo que sufriste en carne propia es esta precarización y contanos un poco en detalle, digamos, ¿cuáles son esas condiciones abusivas que tiene esta empresa a la cual Globo, en la cual vos fuiste, o sea, tuviste que afrontar esta situación? No sé en La Plata qué empresas están, si están... Sí, acá hay Globo, hay rápido, ¿cómo es? Pedido Ya y básicamente son, bueno, una la misma acá, y otra es condiciones similares. Sí, acá hay 4 en Córdoba, ahí está Globo, Rappi y Pedido Ya y hay otra que se llama Rappi Boy. En realidad, digamos, lo que el problema con estas condiciones de trabajo tiene que ver básicamente con una cuestión de flexibilización laboral que pone sobre el trabajador toda la responsabilidad sobre su propio trabajo. Y eso es lo que está mal, porque en realidad, digamos, en la medida que haya, se enmascara, digamos, una cuestión de trabajo autónomo y de brindar un servicio a la aplicación y de ser asociado a la aplicación, brindando una fuerza de trabajo, cuando en realidad las condiciones terminan siendo de una relación de dependencia que debería haber, porque en el momento que vos cumplís horarios, en el momento que vos tenés que estar disponible y realizando un servicio en determinadas cantidades de horas, estás cumpliendo con una jornada laboral. Claro que sí. De menos horas, más horas, pero estás cumpliendo con una jornada laboral. Y todos los riesgos en realidad están puestos sobre el trabajador, todos los costos los asume el trabajador. El trabajador pone el medio de transporte con el que va a trabajar, sea una bici, un auto o una moto. El trabajador gasta en combustible, en seguro del auto, en seguro de la moto, en patentes. El trabajador tiene que hacerse cargo de su propio monotributo, o sea que no hay ningún empleador que te pague ni aportes jubilatorios ni obra social. Vos lo tenés que cubrir con el monotributo. Además tenés que pagar por utilizar la aplicación, tenés que pagar por los materiales. Y en realidad, si a vos te pasa algo en la calle, ni siquiera tenés una ART como para que te cubra. Entonces, es toda responsabilidad del trabajador, y en caso de que vos no cumplas, la aplicación es como que te va calificando de una manera para que vos no tengas disponibilidad de horas de trabajo o te toquen, digamos, menos pedidos que los que están disponibles 100%. Y eso es realmente... son condiciones súper desfavorables y son abusivas, o sea, es una relación sumamente abusiva, donde hay una empresa que está explotando un montón de gente para que trabajen al servicio de esa empresa y en realidad para los trabajadores no, las condiciones de trabajo no están siendo como están contempladas legalmente en la ley de contrato de trabajo. Me gustó eso, digamos, que sos asociado a la aplicación. Pero vos te llevás todos los costos, ¿no? Tenés que pagar por todo. Vos tenés que pagar por todo. No entendería esa parte de la asociación, ¿eh? Inclusive tenés que comprar vos la mochila esa para transportar la mercadería. Sí. En teoría, digamos, lo que pagas no es la mochila, sino que pagas como una especie de seguro para el caso que te roben la mochila. Lo que te dan son, bueno, es la mochila, un cargador portátil del celular y una funda para que lo lleves en la bici o en la moto. En teoría, cuando vos devolves los materiales, te devuelven la plata. En mi caso, ni siquiera llegaron a cobrármelo al uso de los materiales, entonces no tuvieron que devolverme nada. Pero después, digamos, algunas personas que comentaban la nota o que me escribieron por privado a mí, me contaban que cuando habían devuelto los materiales, por un motivo o por el otro, sea cual sea la aplicación, no específicamente Glovo, no sé si era el caso de Glovo, sino no sé cuál la aplicación era, les daban vueltas para devolverles la plata de los materiales y, bueno, hasta que finalmente se cansaban y no la reclamaban más. Pero, digo, ya de por sí, digamos, es muy fácil hacer la cuenta de lo que, más allá de lo que del porcentaje que se queda Glovo por cada pedido, que es ínfimo, pero eso multiplicado por la cantidad de gente que hay trabajando no es una suma ínfima. Y además, contando, digamos, que por cada persona están pagando el uso de una aplicación y hay una empresa que se está quedando con plata y no está asumiendo ningún tipo de responsabilidad frente a las personas que estaban trabajando para esa empresa. Sí, yo hay un dato que viene una nota que decía que Glovo, por ejemplo, fue creada en el 2015, está en 23 ciudades y logró 2 millones de descargas de la aplicación y 500.000 pedidos anuales, o sea que eso suma mucha plata. Sí, claramente, digamos, esta situación que se está dando con este tipo de empresas ya la vivimos en otra época, en este país. O sea, esto se vivió también en los 90 cuando... Claramente, en los 90 era algo similar. Empezó a haber flexibilización laboral y todas estas empresas que están dejando de entrar para aprovecharse de las condiciones de trabajo, nos están mostrando una realidad que es la que tenemos que estar viendo. La gente está trabajando, porque también una de las cosas que me decían es, bueno, pero si no habría tanta gente trabajando, si se trabajara tan mal, no habría tanta gente trabajando. Y en realidad la gente está trabajando por necesidad. Sí, por tanta pobreza que hay. Claro, o sea, vos la gente que ves en las reuniones de estas empresas, son gente, a mí me llamó la atención y hasta me angustió ver gente de la edad de mi papá, o sea, ver gente de 60 años trabajando en eso, sumamente precarizado. Esto no está siendo un trabajo temporario ni pasajero para, no sé, estudiantes que tienen ganas de irse de mochilero a Perú y tienen ganas de juntar plata para eso. Esto no está siendo un trabajo extra. Sí, igual, digamos, hay gente que está trabajando ahí para vivir. O sea, fue mi caso particularmente. Yo soy actriz acá y como toda la gente, todos los trabajadores de la cultura que ya de por sí estamos súper precarizados y ganamos poco, y todos necesitamos cubrir con otro trabajo más, porque digamos, todos los artistas que estamos fuera del circuito comercial y de la gente que trabaja en Buenos Aires, nos cuesta un montón llevar gente al teatro, nos cuesta un montón producir cine, televisión, lo que sea, entonces necesitamos otros trabajos. Yo en mi caso no necesitaba un extra, necesitaba un trabajo. Claro. Y realmente, como me pasó a mí, encontré un montón de gente que estaba en la misma situación. Entonces, esto no es un trabajo que es una changa para juntar algo de plata y tener unos pesos extra. Sí, igual, igual, digamos, más, o sea, por más que digamos que sea que quisieras juntar una changa, el trabajador debería tener sus derechos. Igual me interesaría saber, digamos, en ese contacto, ¿no?, que tiene la empresa o quienes se hacen, o sea, son responsables de la empresa, ¿cómo intentan vender este trabajo? O sea, ¿con qué, digamos, qué es lo que proponen? ¿Cuál sería el argumento? Te proponen una cuestión para mí basada puramente en la meritocracia, donde acá el que trabaja gana. Entonces, mientras más trabajas, más ganas. Claro, o lo sea, plantean como un microemprendimiento. Como un microemprendimiento y como que vos sos el dueño de tu vida y sos un emprendedor. Y eso es una mentira, porque sí, si yo claramente quiero ser un emprendedor, entonces necesitaría que la plata se ponga en pymes para que yo pueda tener mi propia empresa. Y no que se le dé la plata a este tipo de aplicaciones que me enrostran y me la caretean de que yo soy un emprendedor y que yo manejo mis horarios y manejo mi vida, y no es así. No es así. Entonces, es todo como algo que, digamos, nos plantea un montón de cosas. También en lo que pienso es que esto nos hace ver también cómo nos comportamos como consumidores también. Porque en ese caso estás viendo un montón de gente que cree que porque tiene la capacidad, por este mismo concepto de porque yo laburo, yo tengo derecho a pedirle delivery, que fue también otra cosa que me cuestionaron de la nota, del sentimentalismo, de que yo hablaba de que me angustiaba, digamos, tener que llevarle algo a alguien, siendo que tenía un kiosco en la esquina. Entonces, digo, no es que el servicio sea el problema, y que no deberían existir los deliveries. No, lo que pasa es que nos plantea como consumidores y como personas ver que realmente los trabajos que tienen que ver con los servicios están muy mal pagados. Y pareciera ser que los que tenemos la plata para pagarle al otro también los estamos negreando y también los estamos poniendo en situaciones horribles. O sea, no puede ser que la gente que trabaja en servicio para otras personas esté ganando monedas, sea de lo que sea. Entonces también nos advierte algo para pensarnos como consumidores. Esto de renegar del chico del delivery porque trajo la pizza fría. O sea, es una locura. Que sí, vienen debajo de la lluvia, con frío, con esto, con lo otro. Es toda una locura. Sí, es interesante. Entonces, esto que planteas, porque, bueno, también es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Mirar. Exactamente. O sea, digamos, a ver, es un, digamos, si existieran todas las condiciones laborales que debieran estar, bueno, creo que, o sea, el punto es ese, ¿no? Digamos, y saber, porque claro, por lo que vos planteás me parece que es saber que que el común de la gente, no sé si no quiere ver esta situación, toda esta problemática que hay, ¿no? Que no importa, digamos, si los chicos andan en la calle, que no tengan seguro, que no tengan ART, que tengan que hacer, digamos, que no, básicamente no hay. En esta, digamos, meritocracia de la empresa privada no hay ningún tipo de riesgo de la empresa, sino el riesgo la tienen todos los trabajadores y trabajadoras que están, cuidado del trabajador. Y en realidad, están indefensos. Digamos, en realidad lo que sabemos siempre es que el trabajador, en una relación laboral, el trabajador es la parte débil de la relación. Ni hablar. Entonces, también digo esto, o sea, lo que más me llamaba la atención era la falta de empatía de las personas, que desde su lugar de trabajo es fácil decir, yo laburo todo el día y tengo derecho a pedirme una pizza si quiero con un delivery. Sí, por supuesto que tienes el derecho, nadie te lo niega el derecho. Lo que estamos hablando acá es que no sientas empatía por una persona que está trabajando por un par, en condiciones súper desfavorables. Ah, por un par, digamos, no, básicamente. Nada. Porque un trabajador, claro, no tiene empatía por otro trabajador. Exactamente, o sea, pareciera que porque vos, o sea, mínimamente, no estoy hablando ni siquiera de gente de mucho dinero, estoy hablando de gente de clase media. Que es casi iguales, digamos, puede ser. La que pide la pizza en la casa, porque la gente de mucha plata sale a comer. O sea, no pide un delivery en su casa. Tiene gente que le haga la comida en su casa, no, claro, sé. O sea, es como esa cosa que tenemos y en la que fuimos educados los clase medieros, en no importarnos el poco poder que nos da el tener un poquitito más de plata que el otro. Esa falta total de empatía que nos anularon, o sea, nos hicieron como nada, o sea, yo eso es realmente lo que no entiendo. Y bueno, acá, principalmente en Córdoba, que es tan conservadora y tan cerrada y tan estructurada, es como eso, como que la clase media de Córdoba es como que, no sé, somos súper antipáticos con el resto de la gente. Y eso es horrible. Sí, eso Mariel, nosotros en programas anteriores hemos comentado justamente que lo que hace el neoliberalismo, lo que estamos viviendo ahora, es primero romper justamente todas esas redes sociales y comunitarias para fomentar justamente esta competitividad y esta cosa de meritocracia en donde uno quiere ganarle a competir con el otro, ¿no? Y ser más y más exitoso, ¿no? Y bueno, justamente ahí primero hay todo un trabajo cultural en donde desde lo cultural se rompen esas redes así sociales y comunitarias y ahí se instala el liberalismo y tienen éxito este tipo de empresas donde explotan a los trabajadores, ¿no? Sí, lo peor es que también yo pienso que no solamente no estamos siendo empáticos ahora, sino que estamos siendo desmemoriados, porque ¿cuándo realmente la clase media va a empezar a ver estas cosas? Cuando otra vez pase lo del 2001, donde lo común era decir, el tipo es arquitecto y ahora maneja un taxi. O sea, ahí lo empezás a ver, no podés verlo antes, cuando hay un montón de distancia entre una clase social y la otra, y donde hay un montón de gente realmente sumida en la pobreza, familias enteras en la calle, que no puedas sentir nada de empatía por la gente que está trabajando, que no pienses que sus derechos valen. O sea, eso es lo que realmente a mí fue lo que más ¿te impactó? Me hizo hervir la cabeza cuando estuve ahí. De ver un montón de gente trabajando porque no tienen con qué vivir, porque no les alcanza la plata y las condiciones son pésimas. Las condiciones son pésimas de trabajo. Y lo peor es que sí, sabemos que existe el trabajo en negro y sabemos que existen condiciones favorables desde siempre, esto no es solamente de ahora. Pero digo, que un Estado no se pueda responsabilizar de una empresa que deja entrar y que con publicidad y todo agarre a parte de la población y la haga trabajar de esa manera, es nefasto, o sea, que no intervenga el Estado. Bueno, y justamente el gobierno da pautas, ¿no?, de lo que es su interés, ¿no? Ya no tenemos más Ministerio de Trabajo, ahora es una secretaría. Y bueno, entonces ahí demuestran dónde tiene los focos de interés, ¿no? Y además esto de las empresas que están haciendo esto son consecuentes al mensaje del gobierno actual. Seguro que, ¿no?, sí. A esto de que todos tenemos que hacer el esfuerzo para que esto salga adelante. Y en realidad los más afectados siempre son las personas que están en situaciones más desfavorables. Claro, son las que terminan trabajando 1000 horas por 2 monedas, son las que la terminan pasando peor, y esas personas son las que su trabajo es el que está enriqueciendo a otras personas que ni siquiera son de acá de Argentina. Claro, y las empresas de afuera. Sí, la meritocracia, que lo que su lema es como no es rico el que no quiere, como diciendo que todos tenemos las mismas oportunidades y no es así. Claro, es que eso es lo que te plantean justamente en las reuniones. Acá si vos trabajás muchas horas y trabajás bien, ganás buena plata. Si no, la aplicación te empieza a calificar mal y empezás a ganar menos y bueno, y eso ya depende de vos. O sea, también queda a riesgo tuyo lo que vos ganás y no ganás. O sea, eso no puede existir. Nosotros tenemos leyes y tenemos una ley de contrato de trabajo que nos da derechos. Los trabajadores tienen derechos, tenemos derechos. No puede ser que una empresa venga de afuera explotando y pisando en la cabeza. O sea, seguro es como, que sí. Es tremendo eso. Entonces, es como que aprovecharse de la necesidad de la gente y toda esta otra gente promoviendo ese discurso del odio, donde acá no trabaja el que no tiene ganas, tratando mal al otro porque aparentemente no tiene ganas de trabajar, cuando en realidad nadie planteó acá que no tenía ganas de trabajar o que le molestaba ese trabajo en sí, sino las condiciones son desfavorables. Claro. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Las condiciones son pésimas. Bueno, Mariel, la verdad, digamos, siempre es bueno tener un testimonio en primera persona que vivencie, ¿no?, todo esto que estamos viendo de este capitalismo feroz, que lo que hace es exprimirse o tener cada vez más ganancia a costa de la resignación de los derechos de los trabajadores, porque básicamente el Estado mira para otro lado y deja este negocio que fluya. Así que me parece importante todo esto que nos has comentado y agradecemos enormemente este tiempo que nos has dado. No, bueno, yo les agradezco a ustedes. En realidad, digamos, yo también creo que si bien yo ya trabajé ahí y no voy a volver a trabajar ahí, me parece importante esto, solidarizarse con las personas que sí están trabajando y poder al menos hablar por las personas que a lo mejor por los motivos que sean, que no vienen al caso y me interesan, no pueden hablar o no lo quieren hacer. O sea, es darnos cuenta de esto, de que el gobierno nos está quitando nuestros derechos. Y nosotros son derechos que ya están conquistados. Ningún gobierno puede venir a quitarnos. Así que les agradezco el tiempo y ojalá que podamos salir adelante de estas situaciones, que no haya más gente pasando por estas situaciones.